y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es a los que conforme a su propósito son llamados. Voy a cambiar la reflexión. En cierta ocasión había un hermano que anhelaba ir a España. Y pues hizo una solicitud a una empresa allá en España. En su currículum colocó sus capacidades, su profesión, y llenó los requisitos de la empresa y le aprobaron la solicitud de empleo. Le enviaron una carta donde decían de que sí, efectivamente, habían aprobado su solicitud de empleo. Pero resulta de que pues él preparó todo, su visa, sus tiquetes, todo lo que tenía que preparar, lo preparó para irse en un día determinado. Ese día contento, lo llevó pues el taxi rumbo al aeropuerto, y camino al aeropuerto tuvo un accidente. Se fracturó una pierna en el accidente, dentro del taxi. Estando en la clínica, le decía: Señor, ¿por qué? Yo no quería hacer nada malo, que solo ir a trabajar. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasó esto a mí? Al poco tiempo de estar en la clínica, viendo las noticias, anunciaron que un avión rumbo a España se había accidentado. De pronto a veces nos suceden cosas, como Dios evitándonos otras peores, porque dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan. Una vez, allá en Barranquilla existe esa figura del mototaxismo. Una vez cogí un taxi para un negocio que yo tenía hace 2 años, tenía un café internet en un barrio bueno allá en Barranquilla, y cogí una moto por ir Rafa, y el mototaxista comenzó a contarme que ya se había pistado, no había pues hecho tanto de dinero, que bueno, comenzó a quejarse. Yo lo único que le dije: mira, por algo te pichaste, por algo te pasó lo que pasó, por algo, porque tú no sabes si de pronto Dios permitió de que más adelante, evitó un accidente, permitió que te picharas. Dice la que a los que aman a Dios, todas las cosas, uno no puede decirles por qué me está pasando esto, sino entender de que detrás de todo eso hay un plan de Dios, ¿verdad? Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas, y todo lo que sucede en nuestras vidas, dice la Biblia, que nos ayuda. No existe situación, circunstancia, por muy adversa que parezca, que no ayude al verdadero creyente a su bienestar, porque permite que su vida espiritual, su ministerio, crezca, su situación económica mejore, prospere, después de haber pasado el proceso de cambio. También permite tener madurez, estabilidad, firmeza en nuestras decisiones. Depende de la forma como aceptamos y sometamos a ese periodo de prueba. Pero esto no garantiza el regocijo de ella, de la prueba. Ahora, ¿cómo podemos regocijarnos nosotros en medio de la prueba? ¿Será que esto es posible? Hay unas pautas que nos da el mismo texto. Pero la primera y la principal tiene que ver con Dios. Mire, cuando nosotros hemos comprendido qué es lo más importante en nuestras vidas, entonces vamos a ver la prueba como una bendición y un medio para regocijarnos en Dios. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Algunos dirán: bueno, de pronto trabajo, de pronto el dinero, de pronto la casa, el carro. Pero lo más importante en la vida del cristiano debe de ser Cristo. De que Cristo habite en cada uno de nosotros a través de la presencia del Espíritu. Y de que Cristo nos dé o nos brinde esa salvación tan grande que el mundo no nos pudo dar. Esa es la prioridad número uno del cristiano. Cuando tú tienes como prioridad a Cristo, lo demás es añadidura. Pero ¿por qué a veces nos entristecemos en medio de la prueba? Porque ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en las cosas materiales. Y cuando nos dan, cuando el hombre nos defrauda, entonces nos entristecemos, porque tenemos nuestra esperanza puesta ahí. Pero cuando tu esperanza está puesta en Cristo, nada en esta tierra te puede entristecer, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? El segundo motivo, que hay cosas que estoy diciendo que no lo dije en la primera escuela. El segundo modo para regocijarnos en medio de la prueba es visualizarlas a través del amor ágape, del amor de Dios. En 1 Corintios 13, 4 al 7, ahí nos da unas pautas de lo que es capaz de hacer el amor. Dice que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta, no se irrita, no busca lo suyo propio, no se envanece. Cuando tú comienzas a visualizar a través del amor, cuando tú comienzas a hacer todas las cosas por amor, nada, nada te va a apagar tu gozo. ¿Sabes por qué? Porque el amor es capaz de resistir cualquier fuego de prueba que nos sobrevenga. El texto áureo, o el texto principal, comienza diciendo, y yo se lo voy a decir de otra manera, y por las experiencias que hemos tenido en nuestro diario caminar con Dios, sabemos que a los que aman a Dios, o más bien a los que han sido amados por Él, a manifestar una actitud de arrepentimiento y entrega de corazón, todo lo que sucede en sus vidas se transforma en bienestares. Todo lo que venga en contra tuya, Dios lo va a transformar en bienestar. Hay un pasaje en la Biblia que nos ejemplariza este punto con lo que sucedió en el tiempo del profeta Balán, cuando el rey Balac lo contrató para que maldijera al pueblo de Israel. El profeta Balán camino a Israel, usted se sabe la historia, ¿verdad? Iba en su burrita y se la atravesó en medio del camino un ángel de Jehová, un ángel de Dios. Dice la palabra que la burrita no seguía porque, y él comenzó a golpear a la burrita. Llegó un momento en que la burrita, dice la Biblia, y yo lo creo porque lo dice, que la burrita habló y le dijo, ¿por qué me pegas? ¿Verdad? Eso, tremendo eso, ¿verdad? Y fue cuando el profeta Balán se dio cuenta que delante de él estaba el ángel de Jehová y que estaba con su espada desenvainada. Que si él se hubiera, si hubiese movido unos centímetros más, ni para contar la historia, recibió instrucciones y fue a donde estaba el pueblo de Israel, y en vez de maldecirlos, los bendijo. Porque el pueblo de Israel es el pueblo escogido, eso es innegable, ¿verdad? El pueblo escogido de Dios. Nosotros somos la Israel celestial, la Israel espiritual, pero la Israel terrenal está allá en Israel, en Medio Oriente. Tú eres la Israel celestial y tú también haces parte de esa bendición, porque somos, por la fe somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham por la fe, dice la Biblia en Gálatas. Mira, y todo lo que te digan o hagan o traten de hacer, todo eso se va a transformar en bienestar, dice la palabra. Y Y recalcamos nuevamente, dice que sabemos que a los que aman, ¿a quién? ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Levante la mano el que ama a Dios. Bueno, vamos a ver si ahorita usted también va a levantar la mano otra vez. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Vamos a verlo a la luz de la Biblia. Primero, los que buscan su presencia en todo tiempo. Proverbios 8:17 dice la palabra. Dice Jehová: yo amo a los que aman y me hallan los que temprano me buscan. Cuando tú verdaderamente amas a Dios, amas estar en la casa de Dios, estar en los cultos, en los servicios, amas de orar, amas de estar en la presencia de Dios. Pero si nosotros no somos sensibles, mire, yo cuando dejo de asistir me siento mal. Yo personalmente, cuando por fuerza mayor no puedo ir a la iglesia, me siento mal, porque tengo la necesidad de estar en la casa de Dios adorando el nombre del Señor, porque esa es la evidencia de que tú amas a Dios. ¿Quiénes más aman a Dios? Bueno, vamos a seguir bien. Los que aman a Dios son aquellos que obedecen su palabra. Juan 14:15 dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si en verdad tú me amas, guarda mi palabra, obedece a mi palabra, pon por obra lo que yo tengo aquí escrito. Entonces, esa es la evidencia. Si tú cada vez que tú lees la Biblia y ves algo en lo cual tú le estás fallando a Dios, y tú dices: verdad, yo no sé eso, pero ahora la palabra me lo está mostrando y voy a caminar conforme a como me dice la palabra, voy a mejorar mi andar, entonces, mis hermanos, tú amas a Dios. Pero si en vez de nosotros asimilar, decimos: no, eso no es conmigo, pasamos la página, ¿verdad? Porque habemos cristianos que de pronto somos muy emocionalistas y tendemos a las emociones y no vamos a lo sólido, que es la palabra, ¿verdad? Y no le vaya a pasar como hermano que abrió la Biblia, dijo: voy a ver que Dios me ha hablado, y la Biblia hacía algo, y de pronto salió el versículo y Judas se ahorcó, y él se ahorcó enseguida. Y de pronto la volvió a abrir y salió una frase: haz tú lo mismo. Nosotros tenemos que ser sólidos en la palabra. Amén. No estar sujetos a emociones. Lógicamente, pues hay situaciones que van más allá de nuestra fuerza. Hay momentos en que Dios nos quebranta, hay momentos en que sentimos el toque del Espíritu. Eso es normal. Pero las emociones son las decisiones que tú tomes en la vida, que tengan fundamento en la palabra y que cumplan. ¿Quiénes más son los que aman a Dios? Bueno, sí. Los que aman a Dios a la luz de la Biblia son los que aman sinceramente a su hermano. Primera de Juan 4:20-21. Vamos a ver qué dice. Dice la palabra: si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ame a Dios, ame a su hermano. Es duro, pero hay que hacerlo. Es duro decir: bueno, si tu hermano te da la mejilla, por la otra. Es duro decirlo, pero está escrito en la Biblia. Jesús fue abofeteado, fue escupido, fue burlado, fue golpeado, fue lacerado, fue crucificado, y con todo el dolor que tenía encima, por amor a nosotros, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús perdonó a todos aquellos que le hacían daño. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro hermano? ¿Seremos más que Jesús? No. Entonces, Si no somos más que Él, tenemos que también perdonar. Amar. Porque el que no ama a su hermano, y hay algo que está, es más cruel todavía, y lo dice la Biblia, está en tinieblas. Verso, capítulo 2 de 1 Juan, verso 9, dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía que... Y más fuerte aún, más fuerte todavía. Lo que sigue diciendo en 1 de Juan. Capítulo 3, verso 15. Eso lo dije la vez pasada, lo estoy diciendo ahora. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. Los homicidas no entran. Por eso es que dice la palabra en Hebreos 12: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo no sé por qué estoy diciendo, no lo tengo escrito, pero no sé por qué Dios me hizo extender este punto, que no lo hice en la vez pasada. El tercer motivo. Ahora, ¿cuántos aman a Dios? Amén. Oye, ¿cuántos aman a Dios? Amén. Hasta poquito. No, pero hay que ser sincero. Si usted no está en esos tres puntos, usted dice, bueno, yo no amo a Dios, quiero amarlo. Y voy a procurar por amarlo. Y voy a obedecer su palabra para amarlo. Y voy a amar a mi hermano para amarlo. Y voy a buscar su presencia en todo tiempo para amarlo. Eso es bonito, ¿verdad? El tercer motivo para regocijarnos en medio de la prueba es cuando hemos comprendido con qué finalidad se presenta en la vida. Por eso finaliza el texto: a los que conforme a sus propósitos son llamados. Toda la vida del creyente tiene un propósito divino. Y nada sucede casualidad. No hay coincidencias, hay diocidencias. Por eso, cuando pasamos por pruebas y discernimos para qué suceden, entonces vamos a verlas no como algo negativo en nuestras vidas, sino como oportunidades para alcanzar el propósito de Dios. Por eso, las pruebas son oportunidades primero para volver a Dios. Si usted, yo creo que todos han vivido esa experiencia. Yo también tengo tres hijos. Tengo una de 4 años. Ya los demás están grandecitos. Y nosotros tenemos a nuestros niños pequeños, y ellos cuando aprenden o están dando los primeros pasitos quieren correr, ¿verdad? Y a veces no quieren que los cojan. Y ellos comienzan a caminar y van corriendo y de pronto se dan y ¡pum! Se dan un golpe. ¿De quién se acuerdan enseguida apenas se dan el golpe? De papi y mami. Se paran y van llorando. ¿Verdad? Así somos nosotros. Cuando nos alejamos de Dios, cuando nos vamos hacia las cosas del mundo y nos dejan asistir, ya nos ausentamos tiempos. Entonces, cuando pasamos por dificultades por allá, nos recibimos un golpe. Entonces volvemos a la iglesia arrepentidos. Ay, vamos a leer Nehemías 1:9 y Jot 22:21-23. Nehemías 1:9 dice: pero si os volvéis a mí, guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Jot 22:21-23. Dice: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Dejará de tu tienda la prueba, la aflicción, la dificultad. Por eso las pruebas son oportunidades para volvernos a Dios. ¿Para qué más son las pruebas? Son oportunidades para acercarnos más a su presencia. Y esto tiene que ver con el creyente, ya no con el que está apartado, sino con el que está desanimado, el que está un poco bajo de nivel espiritual. Hace referencia a este punto. Salmo 73:28. Dice la palabra: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus maravillas. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? El acercarme a Dios es ¿qué? El bien, es mi bienestar. Entonces a veces nosotros bajamos de nivel, bajamos en la oración, bajamos en la asistencia a los servicios, bajamos en los ayunos, bajamos en la meditación de la palabra. Y a veces viene la dificultad y ahí otra vez nos acordamos y otra vez vamos al rostro de Dios y aumentamos el nivel de oración, aumentamos el nivel de la meditación en la palabra. Por eso las pruebas son oportunidades para acercarnos más a Dios. Salmo 86:7. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. O sea, cuando hay angustia es cuando hay creyentes cuando más buscan al Señor. Se acuerdan del Señor. Porque pues, a veces hay inmadurez en algunos creyentes que cuando están bien económicamente bajan a nivel espiritual. Pero cuando están en pruebas otra vez se acuerdan. Y hermano, ore por mí. Hermano, ayune por mí. Mire que no perdí el trabajo, hice esto. Pero sería que nosotros maduráramos en esa área. Y que en todo tiempo, ya sea en la abundancia o en la escasez, tengamos al Señor en nuestras vidas presentes. Amén. El Señor sea nuestro gozo, nuestro motivo, nuestra inspiración para continuar adelante en la vida. ¿Para qué más son las pruebas? Son oportunidades para moldear nuestro carácter. Nosotros cuando llegamos a los pies del Señor, pues sucede en nosotros una santificación que se llama la santificación posesiva. Se nos da el deseo de ir a fiestas, de tomar alcohol. Perdemos el interés a cosas que antes para nosotros eran importantes. Y ponemos el interés en las cosas espirituales. Ponemos el interés en la alabanza, en la búsqueda del Señor. Bueno, en todo lo espiritual. Pero cosas en nuestras vidas que no se quitan de la noche a la mañana, que requieren de un proceso de santificación. Esa es la santificación es progresiva. Entonces tiene que haber un proceso, porque hay cosas que están enraizadas, que es parte de nuestra costumbre, heredada de nuestros padres, y que están en nosotros. Pronto tenemos todavía ira, tenemos todavía celo, envidia, rencor. Y esas cosas pues no se quitan de la noche a la mañana, eso requiere de un proceso. Pero depende de ti si ese proceso avanza, depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a respaldar con la palabra, primera de Pedro 1:6-7. Dice: en lo cual vosotros alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. El oro tiene una particularidad, y es que para refinarlo necesita del fuego, para que él ceda. Ante el fuego, él ceda. El cristiano cede a través del fuego de la prueba. ¿Para qué cede? Para cambiar, para dejar aquellas cosas que de pronto le han impedido el crecimiento de su vida espiritual. Entonces, para eso son las pruebas, el fuego de prueba, para refinarte, para purificarte, para hacerte madurar. Israel duró en el desierto, ¿cuánto? 40 años, ¿verdad? ¿Para qué Dios sometió al pueblo de Israel en el desierto 40 años, cuando pudo llevar en días, en meses? Vamos a ver por qué. Deuteronomio 8:2-3. Deuteronomio 8:2-3. Sí. Y te acordarás de todo el tiempo por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para amarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná del cielo, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Para qué Dios llevó al pueblo de Israel en el desierto? Para probarlo y saber qué había en su corazón. Porque en el corazón es que emana ¿qué? La vida. No este que está pulsando. El asiento de las emociones, de los sentimientos y de las decisiones. Pero uno a veces lo dice figuradamente, ¿verdad? En el corazón, del corazón depende. Y ahí es donde Dios quiere actuar, cuando moldea nuestro carácter. Sacar de nuestro corazón todas aquellas cosas que nos impiden alcanzar el ministerio, que nos impiden alcanzar la bendición que Dios tiene. Israel duró 40 años. Pero Dios no lo sometió 40 años porque Él quiso, sino porque Israel todavía no estaba preparada para recibir la bendición que Dios tenía para ellos. A veces nosotros le pedimos algo a Dios, pero ¿será que estaremos preparados para recibir esa bendición? ¿Será que vamos a seguir siendo fieles delante de Dios al recibir lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios? Si tú no lo has recibido, no es porque Dios no te lo haya querido dar. Es porque Dios quiere primero moldear tu corazón, moldear tu carácter, para que cuando tú estés moldeado, entonces estés apto para mantenerte fiel a Él en la abundancia y en la escasez, más que todo en la abundancia. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos años tendrás que durar para llegar a esa bendición que tú tanto anhelas? ¿Serán días? ¿Serán meses? ¿Serán años? Eso no depende, perdón hermano, eso no depende de Dios. Eso depende de cada uno de nosotros, de la disposición del corazón que nosotros tengamos para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, para despojarnos de aquellas cosas que Dios quiere que nos despojemos. Pueden durar días. Hay ministerios que se han levantado en 5 años. Uno se queda. Yo para levantarme en el ministerio duré 4 años. Eso depende de cada uno de nosotros. Pero vea la prueba como una oportunidad para que Dios moldee su carácter. ¿Para qué más son las pruebas? Las pruebas son oportunidades también para aumentar nuestra fe. Hola. Y darnos paciencia para esperar lo prometido. En Lucas 17:5, el de los discípulos le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Y el Señor en otro texto le dice: si tuvieras fe como un grano, el grano más pequeño de esta tierra, es como del tamaño de la luna. Sí, es pequeño, pequeñito. Y cuando se siembra y se riega, es la planta más alta que puede existir. Mide 2-3 metros de altura. Una planta no mide tanto, pero la mostaza alcanza altura. Tu fe comienza así, ¿verdad? Pero va creciendo. En la medida en que vas orando y vas viendo respuesta de Dios. Vas orando y vas viendo respuesta de Dios. tu fe va aumentando cada día. Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. Dice la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Habemos creyentes que no le pedimos al Señor paciencia porque nos viene la prueba. Bueno, entonces nunca vamos a tener paciencia. Porque la única manera de adquirir paciencia es manteniéndose firme en medio de la prueba. Ahí tú adquieres paciencia. Y sobre todo, hermano, si tú te tienes firme en medio de la prueba, vas a adquirir paciencia. No solo para esperar lo que Dios te ha prometido, sino para esperar la venida del Señor. Téngala bien, porque se lo voy a decir de otra manera, ese texto. Considerad, hermanos míos, como un motivo de verdadero gozo cuando tengáis que pasar por todo tipo de dificultades, entendiendo que si nuestra fe está puesta en Dios, vamos a resistir en pie hasta que pase, y adquirir paciencia o constancia para esperar con serenidad respuesta a nuestras necesidades espirituales y materiales solo en Dios, a fin de que alcancemos madurez cabal y plenitud. Es lo mismo que dice ahí, pero yo lo estoy pronto ampliando un poquito más. Además, son las pruebas, son oportunidades para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Job capítulo 19, versículos 26-27. Dice: y después de desear a esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, al que veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job tenía la esperanza y la confianza en Dios, que iba a haber respuesta de Dios a su dificultad. Job había perdido sus hijos, había perdido sus bienes, había perdido su salud, pero no había perdido la fe. Que se pierda todo, hermano, pero que no se pierda tu fe. Porque tu fe es la que te va a sostener en pie. Te va a permitir esperar en Dios. Fe que es sinónimo de confianza. Te va a permitir esperar en Dios la respuesta que tú estás anhelando en tu corazón. Capítulo 42, versículos 2 y verso 3. Dice la palabra: yo conozco que todo lo puedes, le decía a Jehová, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y el verso 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De pronto tú hoy escuchas testimonio de que Dios sana, de que Dios provee, de que Dios bendice, de Dios cambia, de que Dios restaura hogar, y de pronto tú estás esperando eso mismo que está testificando el hermano, lo estás esperando tú. Y quizás lo estás oyendo el testimonio. Y dice: pero ¿cuándo será ese día en que el Señor va a hacer la obra en mi vida? Un hermano que me encontré en el centro allá de Barranquilla, que estaba hablando con un hermano, porque uno, hermano, un Cristo, uno no debe tener distingo de nadie, ni asesión de personas. Eso no le agrada a Dios. Yo a veces voy al centro y me encuentro con una cantidad de hermanos que tienen sus puestos ambulantes, y a veces me quedo ahí hablando con ellos de la palabra. Una vez estaba un hermano en un puestico ahí de laminación, y ahí me quedé hablando con él, y llegó un hermano, el hermano me lo presentó y comenzamos a hablar y a... yo no sé si le estoy testificando de algo que Dios había hecho. Y el hermano que llegó, que yo conocí, decía: pero hermano, yo en mi iglesia donde yo estoy, Yo escucho testimonio de que Dios sana, de que Dios hizo, pero hermano, yo tengo rato de estar esperando en Dios la respuesta a mi vida. Y en ese momento el Señor me dio una palabra. Yo le dije, hermano, ¿sabe una cosa? Agradézcale a Dios que usted no siga a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida, sino por amor a lo que Cristo hizo hace 2000 años por usted al brindarle eterna salvación. Yo terminé de hablar cuando el hermano comenzó a llorar y entendió de que uno no sigue a Dios por lo que Dios haga en uno, sino por lo que ya Él hizo hace 2000 años. Lo que Cristo hizo por nosotros, eso es demasiado. Basta y sobra. Lo demás es añadidura. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Bueno, acepte la prueba, diga, gloria a Dios. Si estoy en necesidades, en dificultades, si se me levantó el vecino, si se me levantó el perro, el gato, el mico, el lobo, me mordió. Bueno, gloria a Dios, Señor. Por todo, con todo, voy a seguir adelante. Las pruebas también son oportunidades, lo que más nos gusta, para recibir las bendiciones después que salgamos en victoria de ellas. En Santiago 1:6 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que resiste. Hermano, no importa cuánto tenga que esperar, resiste y avanza. No te dejes dominar de las circunstancias, no te dejes dominar de tu estado de ánimo, porque todos los días yo me tengo que levantar con el gozo del Señor en mi vida, orando, alabando al Señor siempre. Esto lo entendieron claramente los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento. Por eso vemos lo que dijo el profeta Habacuc en el capítulo 3, versículo 17 al 19 de su libro: aunque la higuera no florezca, ni en sus vides haya fruto, aunque falte el olivo del producto, los labrados no den mantenimiento, aunque falten las ovejas de la majada, algo así, con todo que yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me gozaré. Gócate en esta mañana, hermanos. Si estás pasando por dificultades, gózate. Dile, Señor, por algo, propósito tú tienes para mi vida. No voy a preguntar más por qué. Señor, voy a decir para qué, con qué propósito estoy pasando por esto. Porque yo sé que Dios, todo lo que pase en mi vida, me ayudará para mi bienestar. Y aunque se levanten en mi contra, y aunque quieran hacer daño, todo lo que quieran hacer contra mí se transformará en bienestar para mí. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos le glorifican? Mira, hermanos, no importa quién se levante, Jehová va delante de ti como poderoso gigante. Él pelea por ti, Él te va a sacar en victoria de tu dificultad. No importa cuánto te han amenazado, no importa quiénes se han levantado, pero caerán a tu lado mil y mil a tu diestra, mas a ti no llegará, porque tú habitas bajo la sombra de sus alas, bajo su presencia, bajo su protección. Amén. Confía en el Señor, sigue adelante. No importa las pruebas, no importan las dificultades. Imagínese al Señor todo lo que pasó, todo lo que vivió. Creo que nadie en esta tierra sufrió lo que sufrió Jesús. Nadie. Nadie ha sufrido lo que sufrió Jesús. Y sin embargo, su amor era tan grande. Le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto estás sufriendo? Mira lo que sufrió Jesús. Y verás que lo que tú estás sufriendo es así delante de lo que Jesús sufrió en la cruz por nosotros. Y que esto sea un motivo para tú avanzar y seguir adelante. Y cuando tú miras esto, como dice el autor del libro de Hebreos, tu ánimo no se cansa. Cuando tú consideras todo lo que sufrió Jesús, tu ánimo no se cansa, porque dice: si Él sufrió eso por mí, ¿yo qué no puedo hacer por Él si Él me dio eterna salvación? ¿Yo qué no puedo esperar por Él si Él me dio eterna salvación? Si Él esperó por mí tantos años, tuvo tanta paciencia por mí. Yo era terco, tentaduro, cabeza dura, más cerrado que un balín, pero aún así Dios me amó y tuvo paciencia de mí, me rescató. Él esperó por mí, yo que no voy a esperar por él, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Yo sé que Dios ha hablado a muchos de nosotros. De Ebenezer hasta aquí me ayudó el Señor. Vamos a ponernos de pie para darle gracias. ¿A cuánto les habló el Señor? No piense que esta enseñanza yo la saqué de un libro. No, esto lo viví yo. Y de mi vivencia, porque Dios me enseñó a ver las pruebas como oportunidades y no como cosas negativas o adversidades. Aunque salgan lágrimas de nuestros ojos, solamente el Señor quiere escuchar una voz que diga: Señor, a pesar de todo lo que estoy pasando, mi alma te alaba, mi alma te bendice y te engrandece. Señor, te damos gracias en esta mañana por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Dios. Te pido que les fortalezcas, porque tenemos uno que, oh Dios, ha pasado por más de lo que hemos pasado nosotros, y que no es, oh Dios, Señor, ajeno a nuestras dificultades, sino que juntamente con la prueba da la salida para poder resistir. Señor, confiamos en ti, de que tú nos sacarás en victoria en medio de la dificultad. Adora a Dios ahí donde está, cierre sus ojos. Dios está dándote paz en medio de la tormenta. Dios está dando tranquilidad en medio de tu dificultad. Dios en esta mañana está cambiando tu tristeza en gozo, tu lamento en alegría. Dios está ahí enjugando tus lágrimas. Dios te dice: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. consuela con su eterno amor. Te ama grandemente, confía en él y él anda. Muy pronto verá la respuesta. Confía en él y él hará. Póntanos sobre la parte que tienes afectada de salud, porque vas a recibir salud en esta mañana de parte del Señor. Vas a recibir salud de parte del Señor. Recibe en esta mañana salud para tu alma, para tu vida, para tu cuerpo. Recibe salud. Se va el malestar, se va el dolor, se va la enfermedad. Dios te da órganos nuevos. Solo hay que creerlo y confiar de que Él ha hecho la obra. Gracias, Señor, en esta mañana, por cada hermano aquí presente. Gracias, Señor, porque tú has ministrado, yo lo creo, Señor. Dios es el que te está llamando. Hay un hermano que ha estado inquieto en las madrugadas. Es el Señor el que te está inquietando para que busque su rostro más, para que busque su presencia en oración más, porque te quiere enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque el Señor te quiere dar ministerio precioso, pero depende de tu disposición de buscar su rostro, su presencia en las madrugadas. Dios sabe por lo que tú estás pasando, pero Él está viendo por ti. Y muy pronto siento que va a haber una respuesta pronta a tu problema, a tu dificultad. Ese tiempo que has durado esperando la conversión de tus hijos, vas a verla. Con tus ojos vas a ver la gloria de Dios en tu familia, en tus hijos. Ese tiempo que has estado esperando por tu cónyuge, que le has estado pidiendo a Dios que lo toque, que lo traiga a sus caminos. Hoy Dios dice, no pierdas tu fe y tu confianza, que tiene grande galardón. Porque tú y tu casa me servirás.